Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Qué bueno estar otra vez con ustedes aquí en La Rayuela. Estamos escuchando la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Son las 9:04 y ya está con nosotros Gabriel Caicedo, quien después de unos días de hacer una gira por Perú con su banda rockera, pues ya está de retorno acá contándonos nuevas experiencias y, por supuesto, listo para el trabajo. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, Beatriz. En efecto, pues el día lunes a mediodía arribé a la ciudad de Quito. Me siento muy bien de estar acá otra vez en mi país, en mi ciudad, y obviamente estar acompañando a todas las personas que nos están escuchando y obviamente aquí al equipo de la radio. Oye, ¿y qué tal esa gira? Déjeme contarle que nos fue muy bien. El hecho de sumar experiencias, ¿no? El hecho de no solamente visitar otra ciudad por el simple hecho de turistear o ir a visitar nuevos lugares, sino el hecho de ir con un mensaje, con nuestra música, con nuestro arte a otro país. ¡Qué bueno! Creo que eso es lo rescatable de esta gira, ¿no? Que nuestro arte se pudo exponer frente a oídos de otras personas de otro país. ¡Qué bien! De eso se trata, ¿no? Sumar, se trata de intercambiar experiencias y, sin duda alguna, de adquirir también otra mirada respecto a Latinoamérica. A veces es como importante también hacer estos viajecitos porque resulta que como que valoras un poco más lo que tienes cerca tuyo, ¿no? Así es. De hecho, ya extrañaba ya estar en Quito otra vez. Obviamente no es lo mismo. No es lo mismo estar en otra ciudad muy distinta en cuanto a costumbres, en cuanto a comida, en cuanto a las personas, no es lo mismo. Yo sí extrañaba estar aquí en Quito otra vez. Qué bueno, bienvenido nuevamente, Gabriel. Ya está con nosotros entonces nuestro compañero de viaje y pues nuestro compañero de creatividad también. El día de hoy, miércoles 7 de diciembre, nuestro programa 184 en lo que va del presente año. Vamos a empezar con música y Diego Torres interpreta Color Esperanza. Así iniciamos reiniciamos, ¿no?, estos 3 días de trabajo. Gracias a Dieguito Salazar y a Willy, que pues nos acompañan mañana, y realmente ellos hacen posible que este programa salga en las mejores condiciones. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos entonces. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas te pueden abrir, cambiar el aire depende de te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderte que nunca embarcar, mejor tentarte a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Con 11 minutos y regresamos con más Rayuela para ustedes. El miércoles 7, hoy, inicia ya el laboratorio actoral del grupo Contra el Viento, trabajo de perfeccionamiento de técnicas con actores de grupo y residentes invitados. Esto en la Fundación Capeipe, Sala Contra el Viento, extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en La Merced. La Merced del Valle de los Chillos, frente al Parque Central, de 9 a 11 a 1 de la tarde. Luego el taller de filosofía, a las 19 horas 7 de la noche, filosofía presocrática, facilitador Iván Pino. Esto en la Casa Cultural Humacantao. Esto está ubicado en el sector de Chimba Calle, amigas y amigos. También tenemos la presentación de la obra La Belmonte y Yo, del Ballet Ecuatoriano de Cámara, en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. Esto a las 19 horas 30, la presentación del Ballet Folclórico Hachiwa. Entrada general $30. Para el día jueves, de pasito, una probadita, ¿no? El taller actoral del grupo Contra el Viento nuevamente, a las 9 de la mañana, trabajo de perfeccionamiento de técnicas con actores de grupo y residentes invitados. Bueno, les seguiremos compartiendo más agenda. Tenemos algunas invitaciones que nos han pedido, pues hagamos extensivas. El 13º Encuentro de Mujeres en Escena es otra de ellas. Memorias, Tiempo de Mujer, del 7 al 16 de diciembre, desde el día de hoy al 16 de diciembre. Amigas, amigos, esta es una, realmente este Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer, recorre un camino de 12 años ya, un trabajo de manera ininterrumpida que ha generado y forjado un espacio donde se han dado cita un conglomerado de mujeres, artistas de distintas partes del mundo, con la finalidad de crear una plataforma de visibilización de sus obras y tendencias. El día de hoy nos ha ofrecido estar acá Susana Nicolande, que es la directora y fundadora de este 13º Encuentro de Mujeres en Escena, Memoria, Tiempos de Mujer. Gabriel. Así es. Hoy tenemos también que comentar acerca del evento o un concierto que se va a dar aquí, Casa Blues Performance Internacional, con la participación de 7 bandas. Se realizará el 9 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 4 de la tarde, como parte de una jornada de 2 días organizada por esta institución para estimular la reflexión sobre la memoria artística de los pueblos negros. El 9 de diciembre actuarán los siguientes grupos: Mondoguito Blues, Boogie Blues Band, Camaleón Jazz Combo, Chronic Roja Blues, Big Mama Baby, Blues Project Rolling y Tigres del Chabulafán Blues Band. En los intermedios se presentarán coreografías. El día previo, jueves 8, en las salas de Benjamín Carrión, desde las 4 de la tarde, se desarrollará una jornada que incluye una conferencia sobre raíces de música afro y su fusión latinoamericana con el blues, poesía y bailes blues, y talleres sobre mantenimiento de guitarra a cargo de Francho Espina, de guitarra blues, con Andrés Manos Salvas, de bajo, con Sergei Prushunin. El programa finalizará con un jam de blues, músicos, talleristas e invitados. Así que todos invitados al 9 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de Cultura Ecuatoriana a disfrutar de pues una muestra de blues. Bien, amigas y amigos, son las 9 de la mañana con 15 minutos. Vamos con más música. Gerardo Mejía interpreta Sueña, y al volver vamos a escuchar cuentos. Sí, tenemos seleccionado un cuento en especial, Gabriel. Así es, hoy vamos a presentar pues uno de los cuentos que conforman parte de la obra del Llano en Llamas de Juan Rulfo, a propósito que seguimos con este autor, ¿no?, mexicano. Y pues ya vamos a conversar más adelante y darle una introducción a este cuento. Claro que sí. Vámonos entonces. Sueña. Check. Probando. Esta canción fue dedicada a esa gente que sueña pero que trabaja todos los días para hacer ese sueño realidad. Un día más en la batalla, tratando de escalar otra muralla, rodeado de sabidos y canallas, pero sigo luchando. Estoy seguro que yo valgo, pero el sabor amargo de rechazo traigo. No hay nadie quien me baje de las nubes, en vez de criticarme, porque mejor no subes. El mundo es diferente desde el punto de vista. El mundo está a tu alcance, ¿por qué no lo conquistas? Quiero que un día digan yo lo conocía. Yo sabía que ese nene iba a pegar un día. Lleno de fantasías, lleno de ganas, lleno de vida. El triunfo era inevitable, que Dios te bendiga. Y ahora que estás arriba, no te olvides de los tuyos. Enséñale cómo hay que tomar puertas con los puños. Sigue soñando, cosechando tu destino. Y no te desvíes de tu camino, ¿ok? Cuando diga que no vale, sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Sueña. Si parece imposible, en tu vida conmigo todo es posible. Dios de la verdad, juntos somos invencibles. Sueña. La palabra dice que confía.

La gente estaba que se le reventaba el pescuezo de tanto estirarlo para poder ver al gobernador y haciendo comentarios de cómo se había comido el guajolote y de que se había chupado los huesos y de cómo era de rápido para levantar una tortilla tras otra rociándolas con salsa de guacamole. En todo se fijaron. Y él tan tranquilo, tan serio, limpiándose las manos y los calcetines para no ensuciar la servilleta que solo le sirvió para espolvorearse de vez en vez los bigotes. Y después, cuando el ponche de granada se le subió a la cabeza, comenzaron a cantar todos en coro. ¿Cuál fue la canción esa que estuvieron repite y repite como disco rayado? Fue una que decía: no sabes del alma las horas de luto. Tú sí que eres bueno para eso de la memoria, Melitón. No cabe duda. Sí, fue esa. Y el gobernador nomás reía. Pidió saber dónde estaba el cuarto de baño. Luego se sentó nuevamente en su lugar y olió los claveles que estaban sobre la mesa. Miraba a los que cantaban y movía la cabeza, llevando el compás, sonriendo. No cabe duda que se sentía feliz, porque su pueblo era feliz. Hasta se le podía adivinar el pensamiento. Y a la hora de los discursos, se paró uno de sus acompañantes, que tenía la cara alzada, un poco borneada a la izquierda, y habló. Y no cabe duda de que se las traía. Habló del Juárez que nosotros teníamos levantado en la plaza, y hasta entonces supimos que era la estatua de Juárez. Pues nadie nunca nos había podido decir quién era el individuo que estaba encaramado en el monumento aquel. Siempre creíamos que podía ser Hidalgo, o Morelos, o Venustiano Carranza. Porque en cada aniversario de cualquiera de ellos, allí les hacíamos su función. La cucaracha, la cucaracha, ya no quiere caminar, porque no tiene, porque le falta. Hasta que el catrincito aquel nos vino a decir: sí, se trata de don Benito Juárez. Y las cosas que dijo. ¿No es verdad, Milton? Tú, que tienes tan buena memoria, te has de acordar bien de lo que dijo y recitó aquel fulano. Me acuerdo muy bien, pero ya lo he repetido tantas veces que resulta enfadoso. Bueno, no es necesario. Solo que estos señores se pierden de algo bueno. Ya les dirás mejor lo que dijo el gobernador. Pues es que aquello, en lugar de ser una visita a los dolientes y a los que habían perdido sus casas, se convirtió en una borrachera de las buenas. Y ya no se diga cuando entró al pueblo la música de Tepec, que llegó retrasada por eso de que todos los camiones se habían ocupado en el acarreo de la gente del gobernador y los músicos tuvieron que venirse a pie. Pero llegaron. Entraron sonándole duro al arpa y a la tambora. Haciendo tatachum, chum, chum con los platillos, arreándole fuerte y con ganas al sopilote mojado. Aquello estaba de haberse visto. Hasta el gobernador se quitó el saco y se desabrochó la corbata. Y la cosa siguió de refilón. Trajeron más damajuanas de ponche. Y se dieron prisa en tatemar más carne de venado. Porque aunque ustedes no lo quieran creer, y ellos no se dieran cuenta, estaban comiendo carne de venado, del que por aquí abunda. Nosotros nos reíamos cuando decían que estaba muy buena la barbacoa. ¿O no, Melitón? Cuando por aquí no sabemos ni lo que es la barbacoa. Lo cierto es que apenas les servíamos un plato y ya querían otro. Y ni modo, ahí estábamos para servirlos. Porque, como dijo Liborio, el administrador del timbre, que entre paréntesis, siempre fue muy agarrado. No importa que esta recepción nos cueste lo que cueste, que para algo ha de servir el dinero. Y luego tú, Melitón, que por ese tiempo eras presidente municipal, y que hasta te desconocí cuando dijiste... ¡Que se chorríe el ponche! Una visita de estas no se desmerece. Sí, se chorrió el ponche, esa es la pura verdad. Hasta los manteles estaban colorados. Y la gente aquella que no parecía tener llenadero. Solo me fijé que el gobernador no se movía de su sitio, que no estiraba ni la mano, sino que solo se comía y bebía lo que le arrimaban. Pero la bola de lambiscones se desvivía por tenerle la mesa tan llena que hasta ya no cabía ni el salero que tenía en la mano, y que cuando lo desocupaba, se lo metía en la bolsa de la camisa. Hasta yo fui a decirle: no gusta sal, mi general. Y él me enseñó riendo el salero que tenía en la bolsa de la camisa. Por eso me di cuenta. Lo grande estuvo cuando él comenzó a hablar. Se nos enchinó a todos el pellejo de la pura emoción. Se fue enderezando despacio, muy despacio, hasta que lo vimos echar la silla hacia atrás con el pie, poner sus manos en la mesa, agachar la cabeza como si fuera a agarrar vuelo, y luego su tos, que nos puso a todos en silencio. ¿Qué fue lo que dijo Melitón? ¡Conciudadanos! Rememorando mi trayectoria, vivificando el único proceder de mis promesas, ante esta tierra que visité como anónimo compañero de un candidato a la presidencia, cooperador omnímodo de un hombre representativo, cuya honradez no ha estado nunca desligada del contexto de sus manifestaciones políticas, y que sí, en cambio, es firme glosa de principios democráticos en el supremo vínculo de unión con el pueblo, aunando a la austeridad de que ha dado muestras, la síntesis evidente de idealismo revolucionario, nunca hasta ahora pleno de realizaciones y de certidumbre. Allí hubo aplausos, ¿o no, Melitón? Sí, muchos aplausos. Mi trazo es el mismo, conciudadanos. Fui parco en promesas como candidato, optando por prometer únicamente lo que podría cumplir y que al cristalizar tradujérase en beneficio colectivo y no en subjuntivo ni participio de una familia genérica de ciudadanos. Hoy estamos aquí presentes, en este caso paradojal de la naturaleza, no previsto dentro de mi programa de gobierno. ¡Exacto, mi general! ¡Exacto! ¡Usted lo ha dicho! En este caso, digo, cuando la naturaleza nos ha castigado, nuestra presencia receptiva en el centro del epicentro telúrico que ha devastado hogares que podían haber sido los nuestros, que son los nuestros, concurrimos en el auxilio, no con el deseo heroniano de gozarnos en la desgracia ajena, más aún, inminentemente dispuestos a utilizar muníficamente nuestro esfuerzo en la reconstrucción de los hogares destruidos, hermanalmente dispuestos en los consuelos de los hogares menoscabados por la muerte. Este lugar, que yo visité hace años, lejano entonces a toda ambición de poder, antaño feliz, hogaño enlutecido, me duele. Sí, conciudadanos, me laceran las heridas de los vivos por sus bienes perdidos y la clamante dolencia de los seres por sus muertos insepultos bajo estos escombros que estamos presenciando. Allí también hubo aplausos, ¿verdad, Melitón? No, allí volvió a oírse el gritón de antes. ¡Exacto, señor gobernador! ¡Usted lo ha dicho! Y luego otro de más acá que dijo... ¡Calle ese borracho! ¡Ah, sí! Y hasta pareció que iba a haber un tumulto en la mera cola de la mesa. Pero todos se apaciguaron cuando el gobernador habló de nuevo. ¡Tuxcacuenses! ¡Me duele vuestra desgracia! Pues a pesar de lo que decía Bernal, el gran Bernal Díaz del Castillo, los hombres que murieron habían sido contratados para la muerte. Yo, en los considerandos de mi concepto ontológico y humano, digo, me duele con el dolor que produce ver derruido el árbol en su primera inflorescencia. Os ayudaremos con nuestro poder, las fuerzas vivas del Estado desde su faldisterio, claman por socorrer a los damnificados de esta hecatombe nunca padecida ni deseada. Mi regencia no terminará sin haberos cumplido. Por otra parte, no creo que la voluntad de Dios haya sido la de causaros detrimento, la de desaposentaros. Y allí terminó. Lo que dijo después no me lo aprendí, porque la bulla que se soltó en las mesas de atrás creció. Y se volvió rete difícil conseguir lo que él siguió diciendo. Es muy cierto, Melitón. Aquello estuvo de haberse visto. Con eso les digo todo. Y es que el mismo sujeto de la comitiva se puso a gritar otra vez. ¡Exacto! ¡Exacto! Con unos chillidos que se oían hasta la calle. Y cuando lo quisieron callar, sacó la pistola y comenzó a darle de chacamotas por encima de su cabeza mientras la descargaba contra el techo. Y la gente que estaba allí de mirona echó a correr a la hora de los balazos y tumbó las mesas en la caída que llevaba. Y se oyó el rompedero de platos y vidrios y los botellazos que le tiraban al fulano de la pistola para que se calmara y que nomás se estrellaban contra la pared. Y el otro, que tuvo todavía tiempo de meter otro cargador al arma, y lo descargaba de nueva cuenta mientras se ladeaba de aquí para allá, escabulléndole el bulto a las botellas voladoras que volaban por todas partes. Hubieran visto al gobernador allí de pie, muy serio, con la cara fruncida, mirando hacia donde estaba el tumulto, como queriendo calmarlo con su mirada. ¿Quién sabe quién fue a decirle a los músicos que tocaran algo? Lo cierto es que se soltaron tocando el himno nacional con todas sus fuerzas, hasta que casi se le reventaba el cachete al destrompón de lo recio que pitaba. Pero aquello, y yo igual. Y luego, resultó que allá afuera, en la calle, se había prendido también el pleito. Le vinieron a avisar al gobernador que por allá unos estaban dando de machetazos. Y fijándose bien, era cierto, porque hasta acá se oían voces de mujeres que decían: ¡Apártenos que te van a matar! Y al rato, otro grito que decía: ¡Ya mataron a mi marido! ¡Agárrenlo! Y el gobernador ni se movía, seguía de pie. Oye, Melitón, ¿Cómo es esa palabra que se dice? Impávido. Eso es, impávido. Bueno, con el argüente de afuera, la cosa aquí dentro pareció calmarse. El borrachito del exacto estaba dormido. Le habían atinado un botellazo y se había quedado todo despatarrado tirado en el suelo. El gobernador se arrimó entonces al fulano y le quitó la pistola que tenía todavía agarrada en una de sus manos, agarrotadas por el desmayo. Se la dio a otro y le dijo: encárgate de él y toma nota de que queda desautorizado a portar armas. Sí, general. La música, no sé por qué, siguió toque y toque el himno nacional, hasta que el catrincito que había hablado en un principio alzó los brazos y pidió silencio por las víctimas. Oye, Melitón, ¿por cuáles víctimas pidió el que todos nos asilenciáramos? Por las del Epifoco. Ah, bueno, pues por esas. Después, todos se sentaron y siguieron bebiendo ponche y cantando la canción esa de las horas de luto. Ahora me estoy acordando que sí fue por el 21 de septiembre el borlote, porque mi mujer tuvo ese día a mi hijo Merencio, y yo llegué ya muy noche a mi casa, más bien borracho que buen y sano. Y ella no me habló en muchas semanas, arguyendo que la había dejado sola con su compromiso. Ya cuando se contentó, me dijo que yo no había sido bueno ni para llamar a la comadrona y que tuvo que salir del paso como Dios le dio a entender. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación presentaron la adaptación radiofónica del Llano en Llamas, de Juan Rulfo, hoy con el cuento El Día del Derrumbe. Actuaron por orden de aparición Claudio Obregón, Salvador Sánchez, León Singer, Armando de León y Andrea Fernández. Asistencia técnica, Álvaro Mejía. Efectos físicos, Manuel Cabrera. Musicalización, Ricardo Pérez Monfort. Asistencia general, Susana Vivanco. Realización técnica, Antonio Bermúdez. Adaptación, Miriam Moscona. Dirección artística, José González Márquez. Producción, Luis García López. Estoy tan despiadadamente solo. Hoy que juegas juegos para ver si me amas. Hoy que tus proyectos ya no van conmigo y te sientes tan segura de mi amor. Linda, hoy te pido que me des respiro.

Reba, bienvenida nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Ay, muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias nuevamente por invitarme a este espacio tan interesante y tan creativo para conversar. Y bueno, sí, ya, increíble, ya solo falta un día para que comience el taller en el Fondo de Cultura Económica. Como hemos hablado, es el taller de creación de libro álbum. La idea es que creamos un espacio donde se puede escribir e ilustrar, y como que de la mano de la palabra y la ilustración, entonces creamos este género que es el libro álbum. Entonces, hoy vamos a conversar un poquito más como a profundidad de esto del libro álbum, vamos a leer algunas cosas y bueno, también podemos hacer como un ejercicio por aquí. El taller, habíamos conversado, bueno, va a ser este jueves, viernes y sábado, de 5 a 8, y luego lunes, martes y miércoles en el mismo horario, 5 a 8, de 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. ¿Dónde pueden inscribirse? Se pueden inscribir directamente en el Fondo de Cultura Económica, pueden hacerlo el día de hoy, o inclusive mañana pueden acudir un poco más temprano al Fondo de Cultura, antes de las 5, y inscribirse un poco antes de comenzar el taller. Qué interesante. Más adelante nosotros vamos a hacer una práctica de esas que a veces las personas adultas ya no lo hacemos. Pero Reba nos ha ofrecido conectarnos nuevamente a ese mundo de los niños. Así es que aquí estamos también con esa expectativa, Gabriel. Así es. Reba, quizás para profundizar en esta entrevista, ¿nos podrías mencionar algo un poco más acerca de lo que se trata esto del libro álbum? Es un género que dices que junto a tu esposo han tratado de profundizar y creo que crear este género. ¿De qué se trata el libro álbum? Bueno, el libro álbum es un género de la literatura infantil en donde palabras e imágenes se conjugan para contar una historia. O sea, en este tipo de libros la narrativa está dada tanto por palabras como por imágenes, y tú no podrías entender totalmente la historia si prescindes de una de ellas. Por eso, o sea, es muy curioso el juego que vamos a hacer hoy, porque una de las cosas que se dice del libro álbum es que es un libro que tú no podrías leer en la radio, porque te estarías perdiendo las imágenes, que es como una parte importante dentro de la narrativa del libro álbum. Entonces es como eso, es un formato, pero es como un espacio creativo que necesita como eso, como que las palabras y las imágenes vayan de la mano, porque, o sea, tú puedes tener la historia y no la podrías entender si no tuvieras también las imágenes. Eso es un poquito como lo que resume lo que sería el libro álbum. Y en cuanto a las imágenes, sabemos que tu esposo y tú hacen las ilustraciones. Cuéntanos cómo es ese proceso de graficar lo que las letras dicen. Sí, es interesante porque en el libro álbum, como conversábamos en una charla que tuvimos hace poco, justo en el Fondo de Cultura Económica, pasa algo, que es que no necesariamente surge la historia por un lado y luego se hace la ilustración, aunque también puede pasar así, pero es que en el libro álbum el juego creativo como que se puede dar de muchas maneras. Inclusive una imagen puede detonar la historia. Y entonces a partir de allí como que va surgiendo como lo que es el personaje, como la historia que se narra a través de imágenes. Y ese fue el caso de Perro Picado, porque Perro Picado, que fue nuestro primer libro juntos, de Gerald Espinosa y mío, yo lo escribí y Gerald lo ilustró, pero todo surge por un personaje que había aparecido como en sus pinturas, en su trabajo plástico. Entonces, con este personaje, Gerald, cuando decidió comenzar a hacer ilustración, además de hacer pintura, hizo una tarjeta de presentación, que era, entonces este era como su estandarte, el perro picado. Y allí como que donde ahora en el libro dice Perro Picado, decía Gerald Espinosa. La primera editorial donde Gerald mostró esta tarjeta, no estaba ese día la editora, y le dijeron, bueno, dejar su tarjeta de presentación, que fue en Camelia Ediciones, y al día siguiente la editora llamó a Gerald y le dijo, mira, yo no vi tu trabajo porque no estaba aquí, pero me interesa mucho este personaje que me dejaste en la tarjeta. ¿Tú tienes una historia con este personaje? Y Gerald le dijo, claro. Y no era. Sí, la historia como que se comenzó a gestar a partir de eso. Y entonces Gerald me propuso como que, bueno, vamos a hacer una historia a partir del personaje. Y entonces como es como lo que pasa con los juegos de la imaginación, que comienzas con un ¿y qué tal si? ¿Qué pasaría si un perro estuviera picado por la mitad? ¿Qué cosas podría hacer? ¿Podría estar en dos lugares al mismo tiempo? Y muchas otras cosas, igual como que te preguntas, bueno, ¿quién puede haber estudiado el origen del perro picado? ¿De dónde viene? ¿Cómo sería la mamá y el papá del perro picado? Y todo eso a la vez está contado como en imágenes dentro de la historia, como lo vi. El juego interesante es que, bueno, ahora vamos a ver como muchas cosas que vamos a escuchar y se las van a imaginar, pero los que estén mañana en el taller van a tener el privilegio de que también van a ver las imágenes y van a poder completar la historia. Claro que sí. ¿Sí? ¿Qué tal si comenzamos con este ejercicio? Así es, comencemos con este ejercicio. Ajá. ¿Cómo comienza? ¿Qué ¿Cómo hacemos nosotros? Bueno, lo que había pensado yo para ustedes, que para eso quería como un poquito como que viéramos esto de la historia, por lo menos vamos a leer un poco de la historia del perro picado. Sí, es importante, en la radio decíamos el otro día, no solamente podemos escuchar, también podemos cerrar los ojos y mirar cosas, ¿no? ¿Qué tal si nos compartes la historia del perro picado? Claro, y ¿ya? Las imágenes van a ir saliendo. Y las imágenes van a... Exactamente. Quien. Y luego los que quieran así como una adivinanza de velar cómo son las imágenes de que hizo Gerard para perro picado, bueno, los espero mañana en el taller. Eso. Bueno. Un día llegó a la ciudad perro picado. Unas veces iba y otras venía. Y todos, a su paso, enloquecían. Por el mundo volaba y a la vez hibernaba. Científicos, sabios y brujos su origen estudiaban. ¿Será el perro de un gran mago? ¿O un perro constelado? Puede ver el amanecer y el atardecer al mismo tiempo. Le gusta jugar, retozar en la hierba, dormir y ser perro picado. Entonces es interesante por eso, porque finalmente lo que comentábamos, creo que fuera del aire, es que perro picado, lo que más le gusta es ser perro picado, y es como una es eso, como que bueno, un niño cuando ve el libro se pregunta, oye, pobre perro picado, es así, o más bien le parece divertido, yo también quisiera estar picado para estar en dos lugares al mismo tiempo. Claro, es como sí. Una aventura, es como la claro aventura de de ser dos en uno, ¿no? Este trabajo, que como ya hemos escuchado, es un trabajo compartido. Decíamos fuera de micrófonos, realmente es... se unificaron dos talentos, ¿no? Y es una bomba, realmente, porque tanto Gerald como Reiva fusionan estos dos talentos, y nosotros acá miramos algunos de los productos que ellos ya han promocionado, han difundido con gran éxito. Es importante que ustedes sepan que Gerald Espinosa es un licenciado de Artes Plásticas por el Instituto Armando Reverón, creador de libros, álbum, por más de 10 años, o sea, tremenda experiencia, ¿no? Su primer libro, El Perro Picado. Este perro picado ya realmente traspasa fronteras, es súper, súper famoso este perro picado. Es considerado una vanguardia entre los libros ilustrados en Venezuela, miren ustedes. En la charla, proceso de creación de un libro ilustrado, pues se conversó sobre cómo se origina una idea para un libro ilustrado, precisamente. Procesos técnicos, creativos para desarrollar este tipo de libros. Y ahora, cuando comiencen mañana los talleres, sin duda alguna se develarán algunos de las dudas, de las inquietudes que tienen los talleristas y que tenemos nosotros mismos respecto a los perros picados, Reiva. Sí, es tal cual, o sea, ven que por lo menos el libro Perro Picado surge como de una premisa muy sencilla y tal cual hacemos en el taller, es como que es un paseo por nuestro propio proceso creativo, que es el que conocemos, pasando desde la idea a desarrollar una pequeña historia, luego hacer un storyboard a partir de esto, o sea, que para lo cual no es necesario saber ilustrar o dibujar, sino comenzar así como a poder ejercitar ese proceso de narrar con imágenes también, y luego al final como tener un pequeño libro armado en bocetos, como que eso puede dar pie como a la experiencia luego de trabajar en casa este mismo proceso creativo. Nos ha llamado la atención el cuento del circo, por ejemplo, porque además está trabajado con otro estilo, con otra técnica. Sí, el libro Ave Circo, que es un libro de Gerald Espinosa, es interesante porque parte todo como de un proceso en el que te pones como ciertos límites que te permiten como desarrollar más la creatividad, ¿no? Cuando tú te pones algunos límites para el trabajo, como que eso hace como que detonen otras cosas, por lo menos. En cada página del Ave Circo, tienes un personaje que y el juego dentro, y la premisa es que en cada página cada personaje va a estar llevado por la letra del abecedario que le corresponde. Entonces tienes la acróbata alada, y no es solamente la acróbata alada, sino que dentro del mismo carro como que puedes encontrar otras cosas. Por lo menos, ¿qué más ves tú acá, ven ustedes acá? A ver, es un asno, ¿sí? Uh-huh. Conduciendo, sí, un auto. No, hay un avestruz conduciendo un auto y al lado como copiloto un asno, ¿no? En un vehículo. Encima, pues, del vehículo se encuentra precisamente la acróbata alada. Como ha dicho Reiva, esta ilustración tiene coherencia, pues, con el concepto del libro, que es, creo, en este sentido, pues, enseñar al niño a asociar palabras que inicien con la letra A con un gráfico que pues represente lo que está diciendo ahí el asno tiene algo en su... Sí, que está tocando el asno. Una armónica. Una armónica. Oh. Y nótese esto, ¿no? Que los elementos de la imagen todos empiezan con A. Asno, avestruz, auto, acróbata. Armónica y acróbata. Sí, y es parte de algo que hablábamos el otro día también, que es como la lectura de imágenes. Que por lo menos un niño puede ser que todavía no lea palabras, no sepa leer en palabras, pero ya se ha familiarizado como verbalmente con estas palabras, y entonces, aunque no te dice, aquí dice acróbata alada, si te dice esto es un avestruz, es un asno, es un auto, entonces es como que verbaliza la palabra y aprende como que, bueno, estas palabras comienzan por la letra A, aunque todavía no las haya aprendido a escribir. Claro, claro. Que sí. En este mismo libro, pues, también nos llamó la atención en la sección de la letra I, el tema... Ah, sí. ¿Qué dice la...? Es la iguana invisible. Iguana invisible. Y como invisible no la vemos. Exactamente, no existe ninguna gráfica en torno a una iguana. Sí. Interesante. Y bueno, otra cosa que es lo que comentabas de la técnica gráfica de este libro, que es algo que entra en juego también dentro del libro álbum, es que cada técnica como que se adapta al concepto y a la historia que quieres contar. Entonces, por lo menos en Ave Circo, la técnica es el linograbado, o sea, son impresiones gráficas que luego se llevan a esta impresión de editorial. En El Perro Picado, por lo menos, es un libro a tintas que tiene un trazo como mucho más grueso y como mucho más desenfadado. Y luego en El Imaginario, que es el libro más reciente, ves que hay como otro trabajo también, como un trabajo de collage, que ves que tiene como muchas capas de significado a la vez en la ilustración, y ha significado así como una evolución también como dentro de lo que es la creación del libro álbum en nuestros propios procesos personales. Pues yo quiero agradecer, felicitar a Reiva, a Gerald por este trabajo maravilloso, ciertamente. Quizás tengamos la oportunidad de conversar y escuchar a Gerald, que nos hable de sus ilustraciones, que de su proceso creativo inclusive, y cómo ha ido desarrollando a través de los años, ¿no?, esta creatividad. Gracias tu tiempo, Reiva. Gracias. Bueno, esta gracias es tu casa. Gracias. Y recordemos un poco... ¿A qué hora va a ser? ¿Todavía hay inscripciones? Cuéntanos eso, sí, para despedirnos. El taller comienza mañana 8 de diciembre a las 5 de la tarde. Es hasta las 8 de la noche, dura 6 días. Jueves, viernes y sábado, y luego lunes, martes y miércoles. Y las inscripciones son en el Fondo de Cultura Económica. Como ya estamos tan cerca del comienzo del taller, incluso se pueden inscribir mañana mismo, unos minutos antes de que comience el taller. El taller tiene un costo de $80, y bueno, lo pueden consignar directamente allá al momento de iniciar mañana. El Fondo de Cultura Económica está cerca a la Casa de la Cultura, en la 6 de diciembre. Está en la 6 de diciembre con Wilson. Sí, de acuerdo. Muy cerca, sí. Mil gracias. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Por el Vamos a una gracias. Pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Consejo Nacional de Cultura pone a disposición de las personas naturales y jurídicas con actividad cultural créditos reembolsables y no reembolsables para el financiamiento de proyectos culturales de interés local, regional y nacional.

de solidaridades también de otras personas, de otras mujeres que aceptaron este proyecto, este sueño desde el corazón, ¿no? Ahora, fuera de micrófonos, precisamente le decía a Andreita que esto ya va en grande, esto realmente ya es un proyecto institucionalizado como parte de la ciudad, inclusive parte de la cultura de nuestro Quito, de nuestro país. Tenemos ya revista, y perdón, ya me incluí, ¿no? Tenemos revista Dramaturgias Femeninas. ¿De qué estamos hablando las mujeres? Memorias del 13º encuentro, Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer, y por supuesto, Transitando Huellas. Tengo acá pues este calendario, este catálogo formidable, todo con una calidad altísima. Bueno, Andreita, bienvenida, gracias por estar con nosotros, cuéntanos. Buenos días, mi querida Bachita, buenos días a todos los amigos y amigas Radio Escuchas. Siempre un honor estar en su programa, muchas gracias por el espacio, por la apertura, por el apoyo, creo que principalmente, porque sin ellos, sin las manos amigas que nos apoyen, creo que esta construcción del encuentro de mujeres en escena no podría ser posible. Para eso estamos y estamos felices, enfiestadísimos. Sí, mi Bachita, le cuento un poquito los más o menos del calendario que vamos a tener en estos 4 días que son de eventos o espectáculos, porque bueno, aunque se redujo un poquito la programación por algunos temas, se lo hizo. Entonces, la noche de hoy les esperamos en el Centro Cultural Benjamín Carrión. A las 20 horas va a ser la inauguración del encuentro. La temática de esta noche va a ser la exposición de la memoria fotográfica Transitando Huellas, que es un proyecto que se ha estado gestando ya desde hace algunos años, y bueno, en esta ocasión lo vamos a tener la valiosísima presencia de nuestra querida Silvita Brito. Ella es una actriz reconocida. Ella va a hacer la presentación. Es una sorpresa, por favor, no se la pueden perder hoy en la noche. Ella es quien nos va a ayudar con la presentación de cada una de las mujeres. Este año se suman 10 nuevas figuras a la memoria. Ya tenemos cerca de 115 mujeres artistas ecuatorianas y también del ámbito internacional que forman parte de esta memoria fotográfica. Entre ellas vamos a tener a María Fernanda Restrepo, a Margarita Lazo, a Rosa Amelia Alvarado y muchas otras más. ¡Qué maravilla! Ciertamente yo creo que esta es una convocatoria, una invitación también a las mujeres para que nos cuenten sus historias, para que nos cuenten su trajinar por el arte, por las letras, pero también por lo que es más importante, ¿no? La danza. Iba a decir yo, la vida que nos convoca realmente a tantas, ¿qué diríamos? A tantas incógnitas, a tanto redescubrimiento, a tantas miradas, ¿no? Y que eso nos hace crecer como seres humanos. Exactamente. Es maravilloso poder conocerles a cada una de ellas, poder contar con su presencia, con el espacio, con sus universos, con sus historias. Como dices, Susi, es un espacio para contar historias, el ámbito escénico. Así que, sin duda, esperamos que nos puedan acompañar esta noche. Por supuesto, también invitamos a los amigos del género masculino, porque a veces se puede dar a malentender, ¿no? Encuentro de mujeres en escena y pueden pensar que solo está abierto para mujeres, pero no, si bien es cierto, queremos visibilizar el trabajo de la mujer específicamente, necesitamos también de ese complemento, de esa visión y de esa participación del género masculino para, por supuesto, seguir construyendo este gran espacio. Andrea, sí. Además que, por supuesto, una presencia importante, muchos de ellos nuestros compañeros de trabajo, compañeros en la vida, quienes igualmente han impulsado de muchas maneras este proyecto, ¿no? Entonces, bienvenidos todos, ¿no? Exactamente. Hombres, mujeres, por supuesto que sí. Toda la familia. Toda la familia, claro que sí. Sí. El Centro Cultural Benjamín Carrión, el Teatro Prometeo y la Sala Mandrágora serán los espacios donde se lleve a cabo, amigas, amigos, este 13º encuentro de Mujeres en Escena. Bueno, armar, producir un encuentro de estos conlleva mucho esfuerzo, muchas puertas golpeadas, pues la parte económica. ¿Cómo hicieron en este año? Porque los milagros ocurren, ¿no? Algunas veces existen. Soy mi bachita, pues sí, como usted dice, realmente ha sido un trabajo de golpear puertas y lastimosamente algunas se han quedado cerradas, no han habido oídos sordos. En el ámbito, digamos, de las instituciones públicas, sabemos también que fue un año bastante complicado para nosotros como país a raíz de la desgracia que vivió las costas ecuatorianas con el terremoto. Entonces entendemos que por ese lado, bueno, los presupuestos se recortaron y claro, no es que lo justifique, ¿no? Pero lastimosamente sí, o sea, comprendimos toda esa temática y nada, pero dijimos tenemos que sacarlo adelante porque esto va mucho más allá del tema presupuesto. El presupuesto no puede quedarse un proyecto estancado por algo económico. Entonces, nada, contamos con el valiosísimo apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre ha estado ahí apoyándonos moralmente y también con el tema, en este caso, de las impresiones, que con las que contamos afiches, todo el material que hemos repartido en estas semanas para promocionar. Por supuesto, los espacios. Vamos a realizar, como usted nos mencionaba, en el Teatro Prometeo, el lanzamiento de la revista, justamente, que usted nos comentaba. Y bueno, el apoyo de siempre, desde las autoridades, del señor presidente, señor vicepresidente. En este caso también contamos desde el Departamento de Publicaciones con la señora Verónica Falconi Gallo. Ella nos apoyó muchísimo justamente para el tema de la revista, que esté todo en orden, papelito, con las correcciones precisas para que no se nos vaya ningún tema ortográfico y de diseño, ¿no? En sí. Claro que sí. Bueno, y les cuento algo, que bueno, y acaba de llegar Susi Nicolalde, que como decíamos hace un momento, pues ella es la fundadora y además, además de ser fundadora de este proyecto, es quien soñó un día hace un montón de años y este sueño se hizo realidad y ahora convertido en un proyecto enorme. Un proyecto enorme, una actividad que celebramos, que nos además nos emociona cada vez más mujeres sumándose, ¿no? A la idea de encuentro de mujeres en escena. Un abrazo, Susi, yo sé que vienes así a carrera, ¿cierto? Te agradezco tu tiempo. Un abrazo enorme. Muchas gracias a ti, mi bellita, por siempre tener estas puertas abiertas de par en par, que uno siente que llega realmente a su casa y a su espacio de confianza. Qué bueno que así sea. Sí, pues sí, hemos estado con todo este tiempo aprovechando el nombre del encuentro de este Tiempos de Mujer, corriendo de un lado a otro, afinando los últimos detalles, haciendo ya el trabajo de pulir, de carpintería, como para que esté todo bien, bien lustradito, como un espejo, para que todo funcione de maravilla como tiene que ser. Justo veníamos conversando con unas compañeras de la Universidad Católica que estudian comunicación y tienen el espacio de la radio también, entonces ahí comentábamos toda la locura que también ha significado esta nueva cruzada de llegar ya al 13º encuentro de mujeres en escena. 13 años hemos logrado mantenernos vivas, con pie firme y adelante. O sea, hemos tenido cualquier cantidad de dificultades, ¿no? Más bien salvando todas las adversidades. No quiero decir la palabra natural porque estoy totalmente en contra, pero ya es tanto que a veces digo es parte de... Que acabamos, o sea, que acabamos viéndolo como natural y me niego rotundamente, me rebelo contra eso, entonces... No es nada natural porque la cultura y el arte debe ser uno de los alimentos principales en nuestra dieta cotidiana. Cada año has procurado que más mujeres se integren a este proyecto, pero han habido innovaciones también desde el primer encuentro. Para este año, ¿qué esperamos? Ay, para este año esperamos las memorias, realmente. Este año hemos logrado publicar la revista, que es la primera revista que sale del encuentro. Estamos publicando justamente lo que pasó, estamos contando lo que pasó el año pasado, que nos hacíamos esta pregunta sobre de qué estamos hablando las mujeres, como eje fundamental o como detonante para que sepamos en qué estamos, sepamos desde dónde estamos hablando, desde dónde estamos escribiendo o desde dónde estamos creando, aprovechando también esta necesidad de visibilizar la dramaturgia femenina, que no solamente está en el teatro, la dramaturgia está en cuando cantas, la dramaturgia está cuando bailas, estás componiendo, ahí hay una lectura, hay un algo que estás escribiendo desde el lenguaje que te toque escribir o que quieras escribir, ¿no? Entonces, ahí está. Ahí a mí me está, parece, además, que la Susi, a través de este proyecto, ha hecho activismo, ¿no? Activismo así, pero a full desde hace estos 13 años y un poco más, y eso es importantísimo. Quiero saludar así amorosamente a Julita. Hola, hola, Julia, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto alegría de verte a los tiempos. A los años. Bienvenida, gracias por estar aquí. Tú también eres parte de estas mujeres, de este encuentro de mujeres. Bueno, he sido, sí, soy parte del encuentro, aunque tendría que decir que en estos tiempos que ha habido que hacer un trabajo de hormiga, y que es el que hace Susi cada año, me ha tocado justo eso que acaba ella de comentar, ¿no? Estos problemas, tropiezos que a veces parecen innaturales, diría yo, porque de pronto se presentan con unas caras un poco sombrías, ¿no? Digamos. Entonces, claro, he estado y no he estado, he estado como de una manera irregular, aportando en lo que hasta el límite que he podido. Pero en todo caso, siempre es un orgullo y una alegría poder trabajar en proyectos como estos que tienen un más allá, ¿no? O sea, más allá de la cultura, más allá de incluso del arte, porque de alguna manera es situarnos como seres humanos. Decía una de las participantes en este encuentro, una bailarina, que a ella no le gusta definirse como dividir entre hombres y mujeres, sino como seres humanos. Y esa es la razón de un encuentro como este, ¿no? Es decir, saber cómo estamos como seres humanos. Parece que estamos en una crisis de civilización. Entonces, ahora se habla de las mujeres, pero podríamos hablar de una cantidad de cosas en las que los seres humanos andamos y andamos flaqueando. Creo que la mayoría de veces, digamos, patojeando. Así que sí, es un trabajo como este es muy bonito, porque permite profundizar e interiorizar, uno mismo enfocarse desde el interior hacia afuera y también ver qué está pasando afuera, ¿no? Así que ese ha sido un poco mi he tratado de que ese sea mi aporte, un poco con esta valoración, ¿no? De lo que hace Susi y todo su equipo de trabajo. Nos contaba Andrea que para este año más mujeres, por supuesto, más, ¿no? Silvia es quien presenta cada una de ellas esta noche, ¿no? Va a ser en la Benjamín Carrión. ¿Quieres contarnos un poquito más de estas nuevas mujeres incorporadas a 13º Encuentro de Mujeres? Los grandes maestros nos dicen siempre: menos es más. Menos es más. Entonces, a pesar de que en este año no hemos logrado, por falta de recursos, por falta de apoyos, por estas cegueras, que lo digo yo en el programa de mano, nos encontramos siempre con oídos sordos y severas cegueras, hemos logrado llegar a esta 13ª edición con una programación de 4 días, muy importante, muy profunda, donde se siguen sumando compañeras. No hemos logrado este año hacer la programación de espectáculos, como tiene siempre el Encuentro de Mujeres. No hemos logrado tener este año invitadas internacionales, como siempre lo tiene el Encuentro. Lamentablemente no hemos logrado hacer este año el alcance que tenemos en provincia. Siempre estamos en Guayaquil, siempre estamos en Ibarra, siempre estamos en Otavalo, en Ambato, en Cotacachi. Y cada año vamos integrando nuevas ciudades, nuevas provincias. Pero este año tomé esa decisión menos es más. Este año lo importante es mantenernos vivas. Desde el Encuentro de Mujeres se siguen sumando, como en este caso, en la memoria fotográfica, que se suman mujeres importantes de la talla de Petita Palma, por ejemplo, el reconocimiento, el respeto y un gracias por la existencia de esta mujer que ha dado tanto desde su vida y desde su voz, desde su canto a nuestro país, como siempre digo, construyendo también nuestra identidad. Entonces, en la memoria fotográfica sumamos a Petita Palma, que lamentablemente hoy no nos puede acompañar en la inauguración, pero va a estar una sobrina de Petita justo en la inauguración para que pueda ver la foto, cómo quedó, está bellísima realmente. No se la pierdan, esto es para ustedes también, amigos radio espectadores y radio escuchas, por favor, no dejen de ir hoy. No, ¿ya? Menos es más, pero en este caso más es más. Escucharán, escucharán, sí. Escucharán. Así bien. Que bueno, solo quería mencionar a las otras compañeras, claro que están. Sí. Está Cristina Rodas, está Gabriela Ponce Padilla, está Lidia León, Lorena Rodríguez, nuestra gran amiga Margarita Lazo, María Eugenia Pazimiño, María Fernanda Restrepo, desde el cine, Natalie Elgood, que es una bailarina extraordinaria de Guayaquil, y Rosa Amelia Alvarado, que es escritora y es actualmente la presidenta de la Casa de la Cultura de Guayaquil. Así que todas estas compañeras, estas 10 mujeres, se suman a la memoria fotográfica de este año. Todo encuentro tiene antecedentes y quizás también un objetivo central y clave al cual apuntar. En esta ocasión, ¿cuál es ese objetivo y qué antecedentes tienen en torno a este 13º encuentro de mujeres? El objetivo es la memoria, es recuperar, es contar lo que pasó, contar el que estuvimos presentes tantas mujeres el año pasado intentando respondernos a esta pregunta que nos hacíamos, que es de qué estamos hablando las mujeres. Y para mí es muy importante que exista esta huella y que quede un testimonio. Ese es el objetivo, que quede el testimonio, que no quede solamente en el intento de haberlo hecho, sino de hacerlo realmente, de hacerlo, y que haya un material que quienes asistan al encuentro lo pueden tener y lo pueden pues tener en la cabecera de su cama, en su biblioteca, en su escritorio, en su oficina, donde quieran, pero está ahí, y cuando nos acordemos, sepamos que podemos volver a ese documento, a ese testimonio, y volverlo a tener presente. Para mí el objetivo fundamental es eso, justamente, las memorias. Es decir, visibilizar a mujeres que están haciendo arte en las distintas disciplinas, y que ese testimonio, pues, por una parte quede escrito, porque es importante tener algo escrito siempre, y también proyectarse al siguiente encuentro. Por ejemplo, ¿qué rescatarían en esta edición para poder argumentar mejor el siguiente encuentro? Los otros proyectos de publicaciones, tenemos en lista el libro, porque esta es la revista que es muy importante, donde está el pensamiento de estas compañeras que escribieron sobre esta pregunta. Pero el gran proyecto es hacer el libro memoria de los 14 encuentros que serían ya el próximo año, de los 14 encuentros, donde realmente es un testimonio de vida, es un testimonio de la historia de las artes en nuestro país a través de la mirada femenina. Ese es un testimonio que tiene un valor incalculable, realmente es muy importante. Entonces el proyecto grande es lograr hacer el libro, y el proyecto grande es de todo lo que va quedando del encuentro, de todos los encuentros tienen experiencias maravillosas, fraternas, aprendizajes mutuos, y todo eso lo llevamos siempre. Entonces cada vez que nos toca ver los videos anteriores, ver las fotografías anteriores, a mí en lo personal, de verdad, y no es mentira, se me eriza la piel, porque recuerdo todo eso, es como, y el corazón se me empieza así, entonces así como wow. Por eso a veces le digo a la Andreita, mejor no veo, porque esto es quedarme 3 días sin levantarme del asiento mirando tanto material. Y ese es otro de los objetivos, llegar a ser en algún momento, que ojalá que no sea tan a largo plazo, sino a mediano plazo, el video, un documental video, una mini corto, una peli corta, como se llama, una película, un documental sobre el encuentro de mujeres, porque el material que se tiene es impresionante. Son 13 años, es impresionante. Es un material desbordante, que podríamos sacar dos películas de 2 horas cada una, porque es mucho material que tenemos. Nosotros queremos agradecer a Susana Nicolalde, a Julia Erazo, a Andreita, Andreita Rodríguez, que nos acompañan esta mañana, y por supuesto, solamente un abrazo inmenso, Susi, tú lo sabes. Felicitar este sueño que ya tiene tantos años, al que no has renunciado. Y no lo voy a renunciar, y no voy a renunciar. Y decía no, yo, y oirán. Menos es más, pero ahora más es más. Muchas gracias por estar acá, y lo mejor para el festival, lo mejor para este encuentro, y que ciertamente comience la gente a pensar un poquito, se quiten las vendas, se quiten algunos parches que los seres humanos nos ponemos de cuando en cuando, y realmente sin egoísmo, sin historias, pensemos en la trascendencia que tendría la publicación de las memorias, por un lado, uh-huh, y el apoyo para que el próximo año esto sea, pero realmente no, sí, a lo grande, ¿no? Como siempre, y este año es a lo grande, y este año es a lo grande, o sea, con mucho orgullo lo digo, claro, es a lo grande también, y el próximo año vamos a ver qué nos depara el destino con la supongo de nuestro que país, yo, y hay que ponerle bastante fe realmente, así es, esperemos que mucha sí esperanza de que tengamos posibilidades de avanzar, no solamente hablo del encuentro, no, sino como país, por supuesto que sí. Yo quiero solamente, perdón que te robes medio segundo. Sí. Quiero comentar que el trabajo de la Julita este año fue también aportar, de la Julita Erazo, que está aquí con nosotros, aportar en la escritura de algunas de las semblanzas que se tienen de justamente las compañeras que se insertan en esta gran galería de memoria, ¿no? Porque el trabajo consiste en invitar a la compañera, tomarle la foto, si es que no tiene la compañera la foto, pedirle que nos mande las fotos, y hay un compañero artista que se encarga de la limpieza de la foto, de la ampliación, de la enmarcación, hasta que quede listo solamente para ya colgarla en la pared. Pero hay otras compañeras artistas que se encargan, en cambio, de la escritura, de las semblanzas de estas compañeras. Entonces estuvo María Eugenia Paz y Miño, que también está invitada a ser parte de la memoria, pero como escritora se la invitó para que escriba también sobre las semblanzas, y también está Julita Erazo, que escribió 2 de las semblanzas que se inauguran esta noche. Qué bien, y con Julita tenemos por ahí algo pendiente, pero ¿no? Tenemos esencia. Un abrazo, chicas, gracias por estar acá. Y gracias de verdad a la Casa de la Cultura, porque de todos los apoyos, la Casa de la Cultura, desde que nació el encuentro en el 2004, ha sido la anfitriona, ha sido la copartícipe de este sueño, y de verdad un abrazo fraterno a Raúl Pérez Torres, a Gabriel, que han estado en este año y en la edición anterior, en el 2015, también, todos los años, pues realmente en todas las ediciones la Casa de la Cultura ha sido la institución que no nos ha abandonado, ¿no? Nos ha apoyado de una u otra manera, ha estado presente con los apoyos. Muchas gracias. 11 de la mañana en punto, amigas, amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Esa es la raíz. Fundación Mandrágora y Casa de la Cultura Ecuatoriana invitan al 13º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2016. Memoria. 13 años confrontando nuestro tiempo desde el pensamiento femenino en las artes. Actividades: memoria fotográfica, transitando huellas, poesía, danza y teatro, revista Dramaturgias Femeninas. Memorias que nos acogen, nos fortalecen, nos afirman nuestro compromiso con la vida y con el arte. Escenarios: Centro Cultural Benjamín Carrión, Sala Mandrágora, Teatro Prometeo, 19:30. Memorias, Tiempos de Mujer 2016. ...70 artesanos en la sexta Feria de Arte, Diseño y Tradición 2016.

para estas fechas. Quiero recordar también algunos eventos como concierto Creciendo con la Música, 6 orquestas juveniles de Pastaza, Cañar, Bolívar, El Oro, Carchi, Rumiñahui y Pichincha. Estarán presentes con la dirección general del maestro Edgar Palacios el 16 de diciembre en el Teatro Nacional, a las 10 de la mañana para estudiantes y a las 19 horas para público en general. Bien, todas y todos invitados, amigas, amigos, tenemos que contarles que también que la exposición fotográfica de nacionalidad Ashuar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana pues ya está, tiene abiertas sus puertas 7 y 9 de diciembre en la sala alternativa del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta muestra presentará a los habitantes de Ashuar en su hábitat, en esta vasta selva amazónica de nuestro país, y también exhibirá gastronomía, artesanía de estos pueblos. Así es que todas y todos invitados, exposición fotográfica de nacionalidad Ashuar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 11 de la mañana con 13 minutos. Decíamos, después de unos minutos, estamos esperando la llegada del embajador de El Salvador. Y también vamos a contar con la presencia de Juan Carlos Miranda. Él es pues director de una obra teatral que tiene por nombre, no pronuncies mi nombre, valga la redundancia, que relata pues la vida y obra del poeta salvadoreño Roque Dalton. Precisamente le esperamos al embajador de la República del Salvador, precisamente para que nos comente en torno a este convenio que se va a firmar entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y algunas embajadas de los países de Centroamérica. En ese sentido, pues tenemos la presencia de Juan Carlos Miranda, el director de esta obra teatral, donde se puede combinar el teatro, la instalación, la danza, y que va a estar bajo el aval de un convenio entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y las embajadas de Centroamérica. Precisamente se va a preestrenar esta obra y pues estos invitados tendremos más adelante. Así es. Bien, vamos a esperar entonces la llegada del embajador. Hasta tanto estábamos mirándole a Juan Carlos Miranda. Él es teatrero, medio artista, medio loco, soñador, en fin. Qué lindo que es ese radio, no hay nada que hacer. Bien, 11 de la mañana con 15 minutos y nosotros seguimos con más de La Rayuela. ¿Saben? Noviembre y diciembre son meses realmente súper activos para el arte, para la cultura. Quiero contarles una noticia que ya se ha publicado en redes, en algunos medios de comunicación, y es que hay un... A ver, permítanme, quisiera manipular este mouse que no corre ni para el un lado ni para el otro. Está ya. Entonces, hay una animación ecuatoriana triunfa en Argentina, es el titular. Y entonces dice Chacay, el maestro de dos mundos, ganó el premio de la selección Animation Pitching Session on Ventana Sur en Argentina. Este proyecto ecuatoriano fue seleccionado junto con otros 13, de una convocatoria en la que se inscribieron 115 proyectos de toda América Latina. Después de 2 días de talleres y de la presentación final de Chacay fue el ganador de esta competencia alrededor de América Latina. El premio consiste en la acreditación, alojamiento y pasaje aéreo para participar en MIFA, el mercado de animación más importante de Europa, que se desarrolla en junio en Annecy. Daniel Jacome, creador y productor de la serie animada, y Daniela Fuentes Moncada, productora ejecutiva, presentaron el proyecto en Buenos Aires y compitieron con propuestas de Chile, Argentina, en la categoría de series animadas.

Conozca las líneas de crédito en www.fomentocultural.gob.es o al teléfono 2-220953. Consejo Nacional de Cultura, fortaleciendo el desarrollo cultural del país. ...70 artesanos en la sexta Feria de Arte, Diseño y Tradición 2016... del 9 al 11 de diciembre... área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana... tendrá la oportunidad de encontrar productos considerados piezas únicas, creadas con la sensibilidad humana y desde su perspectiva de ver el mundo. Le esperamos una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Once de la mañana con 33 minutos, amigas, amigos, y seguimos con La Rayuela. 13º Encuentro de Mujeres en Escena, Memoria Tiempos de Mujer, del 7 al 16 de diciembre, amigas y amigos. El tiempo y la memoria van construyendo un camino por el cual vamos hilando nuestra historia. En este tránsito se van extraviando grandes fragmentos que dan sentido a nuestra identidad. Por ello, es necesario empezar a reconstruir nuestro presente con una mirada profunda al pasado. No solo para descubrir, sino también para sorprendernos del otro lado de nuestro escenario cultural y social. Las mujeres artistas ecuatorianas han cumplido un rol fundamental, han sido partícipes directas de los cambios revolucionarios, sociales, artísticos y culturales de nuestro país. Susana Nicolalde, su fundadora, su gestora, digámoslo así, nos dice: nuestro objetivo fundamental es recuperar la labor de aquellas creadoras que ya no están entre nosotras, pero sin embargo siguen presentes en nuestra memoria. Estrechar sus manos con las mujeres de nuevas generaciones que han tomado la posta para avanzar. Un testimonio de vida a través de voces y rostros de mujeres creadoras, que desde finales del siglo XIX hasta nuestros días nos abrieron el camino con su pensamiento y su accionar, cargado de una fuerza auténticamente femenina. Nombres y rostros como los de Marina Moncayo, Chavica Gómez, Isabel Martínez, Carlota Jaramillo, Nela Martínez, Osmara de León, en fin, la lista es infinita. Nos roba una sonrisa de los labios y nos pintan olores de nostalgia fraterna. Están aquí entre nosotras, caminando entre los pasillos del teatro, en la trasescena, entre las candilejas y el escenario, su vida, su historia. Bueno, transita dejando huellas imborrables en la memoria de nuestro tiempo. Felicitamos una vez más a Susana Nicolalde, a estas mujeres invencibles, valientes, realmente tenaces, que siguen transitando estas huellas. 13º Encuentro de Mujeres en Escena, Memorias, Tiempos de Mujer 2016, del 7 al 16 de diciembre. Habíamos acordado una entrevista con el señor embajador de la República de El Salvador para esta hora. Desde las 11:30, el embajador Walter Durán. Sin embargo, ha llegado a nuestros estudios Juan Carlos Miranda. Él es un artista, es un teatrero, teatrista, como usted lo quiera decir, quien interpretará, ¿no?, la obra de Roque Dalton, No pronuncies mi nombre. Yo creo que, pues, en aras al tiempo, aquí realmente tenemos ya pocos minutos, sería oportuno, Gabriel, de pronto iniciar la conversación con el artista. Nos habría gustado ciertamente que estuviera el embajador, ¿no?, el embajador Walter Durán con nosotros, pero hablemos en todo caso con el artista solamente del ámbito teatral. ¿Qué va a hacer él? Por favor, adelante. Ya está en nuestra mesa de trabajo Juan Carlos Miranda. Como decía hace un momento, pues él es el artista quien trabajará sobre una obra de Roque Dalton, uno de los importantes artistas salvadoreños, ciertamente. Dado que el señor embajador todavía pues no está con nosotros, vamos a hablar estrictamente del campo artístico, del campo teatral, y pues te doy la palabra, Gabriel. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación acá, por tu presencia en el programa. Juan Carlos, coméntanos, ¿de qué se trata esta obra teatral, No pronuncies mi nombre? Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación a la radio de la Casa de la Cultura. Es un momento que se celebra, es un momento muy importante, no solamente para la República Hermana de El Salvador y para los países centroamericanos, sino también para la Casa de la Cultura, ya que ellos serán anfitriones, serán garantes de esta Semana Cultural que se aproxima en el 2016. Bueno, señor embajador doctor Walter Durán ya está por llegar, les comentará más sobre este tema, este hito histórico muy importante, no solamente dentro de las artes y la cultura, sino dentro del tema de la sociedad, de la historia, no, de la arqueología, de la antropología, de la filosofía incluso, y temas que nos importan a los países latinoamericanos. Dentro de este marco de celebraciones y de firmas de convenios que lo realiza el presidente Raúl Pérez Torres con la Embajada de El Salvador, he venido trabajando desde hace meses atrás la dramaturgia sobre la vida y obra del poeta Roque Dalton. Ustedes saben muy bien que es un ícono de la historia, no solamente es un héroe dramático de una importancia sublime, ¿no?, dentro de la historia, de la connotación histórica del país salvadoreño y de la conflagración de las libertades de expresión. Roque Dalton no solamente es este gran poeta universal que nos subyuga con su canto lírico, sino que fue un guerrillero, fue un idealista, fue un estratega y estuvo muy interesado en la liberación del pensamiento de los países latinoamericanos. Por eso, lastimosamente, él fallece joven. Aún no se descubre la muerte. Hay muchas hipótesis, se cree que fue la CIA, se cree que fue sus compañeros de guerrilla. Hay muchas hipótesis sobre la leyenda viva del personaje, ¿no? Indudablemente Roque Dalton muere en el año 1975 a los 40 años. Tuvo una educación privilegiada a pesar de que él fue un hijo bastardo de un matrimonio de un norteamericano que acaudalado, un terrateniente, y de una señora nahuatl, ¿no?, salvadoreña. Pero él logra, su padre logra fraguar con él una amistad y logra hacer un salvataje en sus estudios. Por lo tanto, él tiene una excelente educación, viaja no solamente a Chile, a México, a Cuba, y comienza a viajar a otros países donde su pensamiento y su calidad literaria, su calidad artística comienza a complementarse con los, no solamente con el boom literario, con los actores del boom literario de la época, sino con muchos artistas, ¿no?, con muchos artistas de importancia, entre ellos Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, habla muy bien de él. Entonces él tuvo amistad, ¿no? Él fue muy apreciado no solamente por su calidad humana, sino por su calidad literaria. Un gran poeta, indudablemente, y nace de la cuna de la República de El Salvador. Desde ahí, mi imaginario, bueno, yo soy escritor, soy dramaturgo, tengo varios oficios, me dedico a la danza contemporánea, soy educador. Y dentro de mis actividades y de mis oficios, ese fue mi imaginario, crear una partitura basada en cuatro momentos que yo lo veo que marcan la vida del poeta, ¿no? Se llama El Siervo Perseguido, la primera instancia de la obra. El tratamiento de la obra viene de una estética del teatro del absurdo y manejada con un lenguaje filmográfico. Entonces la obra teatral está basada en cuatro momentos, en cuatro escenas, que es del siervo perseguido, que está basada en la vida de él, estuvo encarcelado varias veces. Luego está la parte que se llama Aída, que fue su esposa, que fue la parte amatoria. Aída es no solamente la esposa del poeta, ¿no?, la mujer que la acompaña, sino ella ya es una heroína, indudablemente. Entonces está dedicada también la obra para ella. Hay el tercer momento que se llama Taberna de Otros Lugares, que es el nombre de un libro, lleva el nombre anónimo, analógico de un libro de él. Roque Dalton, él es premiado por, es premio Casa de las Américas. Ahora comentaba con Roy Pérez Torres que él había, le había conocido en La Habana. Entonces Raúl estaba muy muy feliz y emocionado, no indudablemente, porque él dijo, yo tuve la fortuna de conocerlo en La Habana y entablar una amistad con Roque, ¿no?, en los años finales de los 60. Y la última parte de la obra, dentro de esta dramaturgia, se llama La Mar, que es de un libro inédito que él deja, que no fue en ese momento publicado, antes de su muerte, ¿no?, de su fallecimiento. A él hacen una redada, él vuelve repatriado y le hacen una redada y ahí cae el poeta. Entonces, no solamente es rescatar la figura del artista, sino más que todo es valorar la capacidad del ser humano, ¿no? No solamente el poeta como un idealista, sino ni como un héroe heroico, sino como un Roque Dalton que nos habita a todos los seres humanos, hombres y mujeres, ¿no? Ese espíritu que es el ideal de cada uno de nosotros, los seres humanos, ese es el espíritu que nos aboca a enfrentarnos a todas las adversidades. Y desde esa misiva, desde, no es un canto romántico, sino desde el humor negro, desde la sátira, desde la alegría, rescatamos al poeta. Me contaste que el preestreno de la obra se va a hacer en el marco de una firma de convenio. ¿Cuándo se va a hacer este estreno, este preestreno, y a qué hora, y si tiene algún costo? Claro, primero invitados a todos nuestros amigas y amigos, a todos los oyentes. Es una obra abierta, la función es abierta, es una entrada liberada. Se ha organizado esto, como tú mencionas, dentro del marco de estas actividades. El preestreno es el jueves mañana a las 18:30. En la sala de Metro Aguilera Malta, no tiene costo la entrada, están invitadas todas y todos, es para todo público. Me contaste también que la obra de teatro cuenta con quizás otras disciplinas, o sea, mejor dicho, es interdisciplinaria, danza, instalación, un poco más de eso, por favor. Sí, bueno, es importante lo que acabas de anotar, está interpretada por la actriz Belén Negrete Pessoa. Ella es una actriz que trabaja en la compañía del Cronopio, dirigido por el maestro Guido Navarro. Ella fue invitada a participar en este montaje. Y también hay una, tengo que decirlo, a mí me llega el doctor Walter Durán, él de alguna manera participa en la obra, ¿no? Él también participa en la obra porque hay una anécdota importante. Él me narraba, cuando meses atrás, me narraba que para él, bueno, él estudió leyes en la Universidad Jesuita, en la Universidad Católica de El Salvador, pero él me cuenta que para ellos, para ese momento, los jóvenes, ¿no?, Roque Dalton era obviamente el ídolo, ¿no? El ídolo, ese poeta buscado por la juventud universitaria, por los niños en la escuela, por los obreros, por los sindicalistas, por los maestros. Entonces, para él, que era un lector abocado a la literatura también en ese momento, el señor embajador, me dice, Roque Dalton era todo para nosotros, ¿no? Y él estudia en la universidad, ¿no?, porque Roque Dalton había estudiado leyes. Entonces dice, yo estudié en la facultad donde estudió Roque Dalton. Entonces, hay una escena muy bonita que se ha diseñado dentro de la obra para que el señor embajador participe. Le hace un acto que es una escena muy bonita, muy humana, que se llama El Estudiante, ¿no?, que es del estudiante que le escribe a Roque Dalton, ¿no?, que le escribe a este amigo fallecido, a este compañero que muere, que desaparece. Pero por investigación que yo he hecho estos meses, yo encontré una postal, ¿no? Se encuentra una postal que envía Roque Dalton a un amigo en México, donde él le pone atrás de la postal, con su puño y letra, le dice, porque yo no he muerto, ¿no? Entonces eso me pareció una especie de evangelio, porque, claro, de alguna manera nos llega la muerte, nos sorprende la muerte, siempre está ahí, pero tanto la poesía, y yo creo que dentro de las artes, no solamente la poesía, sino todas las artes, es una cosa que es imprecedera, es atemporal, Entonces cuando él dice, porque yo no he muerto, simplemente le manda esta misiva detrás de la postal, es porque claro, la poesía de él no muere. Entonces en esta escena donde participa el embajador, se rescata esta misiva, ¿no? Entonces una carta donde le dice, bueno, desapareciste, etcétera, pero no has muerto, ¿no? Está ahí. Entonces es un tema de que el estudiante habla con el espectro, habla con este Roque Dalton que habita, ¿no? Que todavía sigue por los pasillos del colegio, que todavía está por los callejones de la universidad. No, entonces es una que es de efímera, es cortita, pero que por eso capaz que está el embajador un poco nervioso en su aparición. A lo mejor estaba relajándose un poco para eso. Sí, y aparte porque se volvió un trabajo interesante con el embajador. Dentro de la dramaturgia yo le propuse que él escriba la carta, ¿no? La obra está escrita por mí, la investigación, la puesta en escena, etcétera, el concepto, pero yo le dije, sería lindo, claro que tú desde esa vivencia, de esa parte anecdótica, escribas. Entonces escribió la carta, porque es una manera de epístola que él habla con Roque. Entonces ya se revisó la carta, entonces ya está perfecto, o sea que va a estar muy bien. Yo creo que para él va a ser un momento nervioso, porque no solamente va a estar público, va a estar de embajadas, compañeros de embajadores, entonces va a ser todo un va a ser su lanzamiento artístico. Bueno, nosotros agradecemos a Juan Carlos Miranda por estar con nosotros esta mañana y sí, no, nos emociona escucharle. Realmente tenemos esta oportunidad el día de mañana, amigas y amigos, 18:30, 6:30 en la tarde, en la sala de Metro Aguilera Malta. No hay precio, no hay una entrada, así es que no hay pretexto. Luego para va no a haber un brindis, así seguimos festejando a Quito. Seguimos festejando a Quito. Bueno, Juan Carlos, mil gracias. Lamentamos la ausencia del señor embajador esta mañana. Nosotros tenemos que despedir nuestro programa y lo hacemos, por supuesto, con música y recordando también que estamos esta noche se estrena Transitando Huellas, 13º encuentro de mujeres en escena, Memorias, tiempos de mujer, del 7 hasta el 16 de diciembre. Gracias a Wilmer Yugla, igualmente a Gabriel Caicedo por estar con nosotros, Diego Salazar, y el día de mañana pues estamos nuevamente aquí en La Rayuela. Mil gracias, buenos días. Hasta mañana. Ese es el mensaje de Calle 13 que están tratando de destruir diciendo que cualquier barbaridad. Este es el mensaje que yo quiero que todo el mundo escuche. Lo digo el día de mi cumpleaños, el día que nací. Uno de los días más importantes de mi vida, por eso estoy aquí, porque mi mamá parió. Y se lo dedico a todos ustedes, pero con el corazón ahí, pero bien cabrón, desde lo más honesto de mi entraña, se lo digo de corazón. Cuando usted quiera, maestro. Se robaron un pueblo escondido en la cima, mi tierra.